La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Treinta de septiembre. Es día lunes y es el día último de este mes, del mes noveno del año. San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Esta es una de las razones por las que el mes de la Biblia es el mes de septiembre. Porque este gran varón de Dios fue lo que hizo, fue lo que aportó, fue lo que transmitió. Él era sacerdote, permaneció en Roma, vivió ahí muchos años, fue secretario del Papa Dámaso. Pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia. La tradujo al latín, en la llamada Vulgata, es decir, fue traducida al lenguaje del vulgo del pueblo. Y no solo la tradujo, porque la meditó, fue capaz de traducirla y fue capaz de comentarla. Nació el año 340, murió el año 420. Escuchemos la palabra que él tradujo del griego al latín y que él vivió. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos el mes de septiembre y estamos en el capítulo noveno del Evangelio según San Lucas, que hemos escuchado y vamos a seguir escuchando. Hemos escuchado al fin de la semana pasada y a principios de esta semana. ¿Qué nos dice hoy el Señor en esta instrucción, en el camino del discípulo? Con mucha frecuencia nosotros nos preguntamos: ah, caray, vienen muy sueltas estas frases, parece que no tiene hilación lo primero con lo segundo, pero sí tiene. Todo eso es una recopilación, es un instructivo, vamos, es una guía. Por una parte, de las preguntas que se hacían a las primeras comunidades y que buscaban respuestas, o la respuesta en Jesús. Y por otra parte, era esa búsqueda. Esa búsqueda en las comunidades que iban creciendo. Como en toda comunidad, hoy se hacen preguntas. El sábado pasado, recuerden que escuchamos que no les daba miedo. Oye, ¿qué significa esto de que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres? Pero ahora aparece con toda claridad una pregunta: ¿quién es el mayor? Surgió entre los discípulos una discusión. No se crean que eran relaciones humanas tan sencillitas, claras, que todo estaba inmediatamente solucionado. No. Lucas hoy ofrece la catequesis sobre cómo es posible ser el mayor en la comunidad de discípulos. Y la respuesta es desconcertante y es exigente: hacerse pequeños. ¿Y por qué hacerse pequeños? Ya lo hemos comentado en otra ocasión. Es la humildad. Solamente el humilde es el que se abre a Dios y el que es el que se abre al prójimo. El soberbio no. El soberbio está cargado de sí mismo, está lleno de sí mismo. No hay espacio en él ni para Dios, mucho menos para el prójimo. Por eso la respuesta de Jesús es: ¿pero cómo? Hacerse pequeño. Además hay que tener en cuenta lo que significaba un niño en aquel tiempo. El niño era la imagen del que no tenía derechos asignados, ni podía exigirlos. El niño era dependiente de la confianza en los suyos. Así es el discípulo. Ay, caray, qué difícil esto, porque nosotros queremos hacernos independientes y autónomos, ¿no? Sí, pues es el precio de la libertad, pero muchas veces lo entendemos mal. El ser independientes, el ser autónomos, incluye al mismo tiempo la dependencia y la heteronomía. La dependencia de Dios. Somos de Dios, dirá San Pablo en alguna ocasión. La heteronomía, pues nadie vino al mundo solo. Nadie pidió permiso para venir al mundo. Somos un regalo de los demás. El otro, heteronomía, el otro es lo que nos va a hacer capaces de abrir los brazos, los que nos va a hacer capaces de amar. Por eso, pues, hay que vencer eso. El problema que todas las comunidades tienen, hasta la más pequeña comunidad, que es la familia, ¿no? Y es que cuando alguien se siente merecedor de algo, siempre termina comportándose con los demás como si estuviera por encima de los demás. Y esto va a llevar a la ruina las relaciones humanas. Tenemos, pues, en pocas palabras, tenemos que hacernos pequeños. Es el único camino para poder ser grandes, mayores, al estilo de Jesús. Buen día, buen lunes, buen inicio de esta semana laboral.